imaginación. Y será, te aseguro que una gran sensación, porque en Cuba yo no sé qué pasó, que del son se olvidó. Porque el son vino de Cuba, por razones de la historia. Ahora yo vengo a esta tierra, isla tan hermosa, yo te traigo el son. El son cubano. Neo DJ, la salsa es mi vida.